Si nos tocan a una, ¿nos tocan a todas? Propuesta de debate en torno a la represión. Sábado, 18 de junio, a las 16 horas, en la 1314 ocupada, calle Párroco Emilio Franco, 59.